Radioactiva. Y bueno, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos otro jueves más a este su programa Taquis en Independiente, que nos pueden escuchar solamente en Medusa Radioactiva. Porque como había mencionado todas las semanas, este espacio es dedicado para esa escena independiente de todo el Ecuador, comenzando, ¿por qué no?, con Quito, y librarnos de una vez de esos típicos palanqueos de siempre que están sonando en todas las radios. Entonces, el día de hoy vamos a estar junto a una banda trípode, ellos se van a dar a conocer, un poco explicar su temática, su proyección y tanta cosa que tiene esta banda, así que vamos a empezar con esto. Y también van a estar sonando canciones del resto de bandas que han participado en este espacio, como lo es Insurgente, como son la gente de Desocupados y también la gente de Molino Garage. Un abrazo realmente a todas estas bandas que nos estaba acolitando y por permitirnos darles una mano, una ayuda en este espacio que es muy complicado realmente en esto de la radio. Pero bueno, vamos a empezar a buena hora, creo que ya los temblores han terminado, todo ha ido mejorando, entonces, ¿por qué no vamos a empezar? Les dejo con estos tres temas, vamos con un poco de la gente también de Insurgente que estaba presente la anterior semana y vamos a empezar la entrevista, que ya está aquí la gente de Trípode, así que ya regresamos y no se despeguen. Esto es Medusa Radioactiva. Mal. La música tan alta, no hay comunicación, pero vamos a algún sitio donde estemos mejor. Juntos desaparecemos de este evento social, puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios, nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos, quiero hacértelo frente al espejo. Sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además, en algún sitio alguien te debe esperar. Te quiero atrasar, te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien te está bien. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca, reconozco el olor. La parte de atrás de tu cuello. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te haces inhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. No tengo que hablar, no tienes que hablar. Por una medianoche mágica, cuando te atreves a arriesgar. Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía. Este es solo un momento nada más. Si parpadeas ya no está. We'll be right back. esta noche. Todo lo que me da debes esta noche. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Así hemos regresado y como habéis mencionado estamos junto a la banda Tribu de Quiero que ustedes se presenten de un poco, no sé, que la gente les conozca y que se presenten más que nada y expliquen la función que desempeñan dentro. Hola, buenas tardes. Hablo con ustedes, yo soy San Reyes, mi perro amigo. Soy el compositor de algunas de mis canciones y no sé cómo sí. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre, como ya dijo mi compañero, es Franklin López, o como más me conocen todos, Guayito. Yo para todos ustedes soy el baterista. Mi trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque soy el que le da la sazón, el sabor, ritmo, el sabor, todo a la banda. Oigan, ¿y les falta más integrantes o ahí están? Sí, sí, sí. Nos faltan dos integrantes más, ya que los motivos de la hora no podían asistir. Pero bueno, ellos tenían una fuerte repelada a continuación. Falta el bajista principal de nosotros, porque tenemos dos amigos en sí. Andrés Uriana, que cuando esté, dice que lo estás escuchando. Eso es lo que te espera. El garrote. También falta Santiago Apolo, que está de viaje por Loja visitando a sus abuelitos, viendo cómo se encuentran. Creo que llorando un poquito, ya que nosotros estamos acá y él está perdido por ahí. Pero lo que pasa es que no dejó cocinando en la casa y no le dieron permiso. Entonces jodido. Pero bueno, panas, a ver, entonces, cuéntenme un poco cómo se formó Tripo, de dónde nació. Bueno, la formación ya que un día cada día de trabajo en el bus y escuché que alguien estaba tocando la batería. Entonces en ese rato timbré, salió un chico y le dijo, oye, ¿no? ¿Cómo sabes tocar la batería? Va, pinchas. Y de ahí comenzó todo, comenzaron las canciones, el desamor que siempre son las mujeres, nosotros nos sacábamos la madre ensayando 6 horas al día. Y aquí estamos, 2 años, casi 3 meses, nos va bien, queremos seguir con esa fuerza del rock nacional y el apoyo y el aguante para todas las bandas nacionales. Sí. Exacto. Pero bueno, entonces, más o menos, ¿cuál es la formación? Pero el nombre, ¿qué se debe al Tribo? Porque la gente asumiera que solo son 3. Sí. Claro. En sí, Trípode éramos, sobre todo, 3. Pero para que suene bien, acompañamiento, necesitábamos una guitarra. Y nosotros queríamos salir del estilo de que todas las bandas, o sea, solo, solo hacen covers. Hacen covers, pero siempre se llaman mucho de Satán, las calaveras de la muerte, o algo así, ¿no? O palabras en latín, que no sé, no llevan al caso cuando tocan, tocan mariposito, no sé. El trípode quiere salir de su estilo. Marcar la posición trípode de los militares. Bueno, más, más que todo dar nuestro toque original. Claro, no, o sea, pues no es tan, ya vamos a hablar de sus influencias y todo eso, porque dentro de la banda hay diversas influencias que hace que en este caso este sueño llamado Trípode vaya creciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, ya he explicado su nombre, un poco de formación de la banda. Ahora, su estilo, ¿a qué, qué ritmo hace? O sea, ¿qué hace, muchachos? Es muy diferente, creo que si yo explico qué, qué música hacemos, la gente va a entender o no va a captar de otra manera. Pero bueno, en sí, nosotros somos hard, grunge, metal, rock. ¿Y la gente? ¿Y eso qué es? Por la influencia, eso qué es. ¿Eso qué es? Típico de la gente. Eso qué es. Van a escuchar a continuación un tema que se llama Revelación y espero que les guste, les agrade y ahí está la fusión de hard, grunge, metal, rock. Claro, un poquito más adelante. Ajá. Entonces, eso te digo, mucha gente va a decir eso, que es porque tanta mezcla de géneros. La mezcla de géneros viene ya que nuestras influencias son varias. Y nosotros hacemos muchas disonancias entre las guitarras y la batería. Por ejemplo, una de mis influencias es el baterista de Maná. O Mago de Oz, que son unos grandes músicos y que los admiro mucho y que al momento de escucharlos empieza a fluir por mi sangre la música, la inspiración y a sonar la bataca. A fuerza, a fuerza, doble pedal, dos rudimentos. Es que, bueno, entramos un poco eso, las influencias de cada uno. Ya les mencionaba un poco Maná, Maná, Chus, entonces prácticamente es lo que impulsa en cuanto a ti, que eres la batería de la banda. Ah. ¿Y tus influencias? Mis influencias son bastantes, empezando desde Black Sabbath, sí, con Tony Iommi, maestro de los Riffs, Tony Iommi, Dave Mustaine de Megadeth, la banda de thrash estadounidense, Dave Mustaine, Alice in Chains, Jeff Country, Live in the Grunge, creo que un poco de Nirvana, Black Label Society, Sideway. Estuvo en Ozzy. Entonces en eso viene a reducir el hard grunge y tal. Claro, y ahí más o menos la gente comienza a entender por dónde va. Sí, ahí iban a entender de por dónde nos vamos, a qué onda estamos tratando. Claro, prácticamente es por ahí. Porque mucha gente se va a quedar en el... Exacto. Bueno, como músicos creo que debemos ser versátiles y tocar sobre todo la amistad de las bandas, el compañerismo, el reino nacional que tiene que seguir siempre. Tenemos que apoyar sobre todo a eso. Nosotros no tenemos ningún impedimento en ayudar y tocar los estilos, no sé, Franklin, tú. Bueno, yo creo que uno como músico debe saber de toda la música un poco, yo creo, ¿no? Y obviamente toca más lo que le gusta, pero así para tocar unas baladitas, un rock clásico, yo qué sé. Estamos abiertos al apoyo, siempre y cuando no sean todos los músicos del tribu. Eso sí, colaboraciones. Claro. Pero es bueno que si haya esa apertura, que se abran totalmente a... Claro. Conciertos benéficos, perdón que te diga. Sí. Conciertos benéficos, siempre hemos participado en diciembre, en mi barra, Ambato, San Pedro. Eso pues, no tenemos ninguna contradicción o impedimento en tocar. Que vive el Ecuador sobre todo y somos ecuatorianos de corazón. De corazón. Exacto. Es una banda que logra salir al exterior, a los medios. O sea, llama la banda en sí, es verdad, pero Ecuador también está van representando a un país que se conoce que existe la gente en el exterior de pensar que aquí solo somos tales, tales y tales que mencioné, sino que hay mucha más calidad, hay muchas más bandas, hay tanto talento que lastimosamente es algo ocultado por haber diversas razones. Falta de apoyo tal vez, pero aquí estamos para tratar de ocultar eso. Sí, muchas gracias a mi brother Ronnie con los Apolitas, a los Chans a Trito y a todas las bandas nacionales. Es un orgullo y un honor estar aquí. Un honor estar aquí. No, no, compartir un poco de claro. Aunque el acústico va a quedar pendiente. Claro. Sí, eso sí. Pendiente el acústico. Ya eso no va a faltar. A los muchachos tendríamos que jalarles las orejas. Les viene el garrote, como les dije. Claro. Vamos a coordinar un poquito más y no les vamos a dejar con un poquito de las ganas. Claro, tendríamos que hacer ese stack. Eso sí, tenemos que preparar bien. Oigan, así que bueno, un poco, ¿no? Su inspiración para componer. ¿Dónde nace la inspiración de las canciones de Trito? La inspiración de las canciones, ya va a sonar muy imposible. Que suene. Que suene. No malas palabras. Bueno. Siempre las canciones en sí, cuando yo compongo, son por el desamor que nos hacen con el perro. Claro, por lo general, por las mujeres. Por lo general. Siempre las personas piensan en una sola ideología, van a la derecha o en puntas. Nosotros llegamos a otro lado, estamos alto de la corrupción, de todo eso que ocurre aquí en nuestro país, en toda Latinoamérica. Un poco de la política, del poder. Las ideas que nosotros tenemos contra el gobierno, que se cree que tiene siempre el poder y el derecho de mandarnos. Claro, ¿no? Bueno, sí, prácticamente es. Igual vamos a seguir hablando un poco de lo que buscan transmitir con su música, aunque ya mencionaron un poco en qué se basan sus letras y todo eso, pero vamos a ir a fondo totalmente en ese plan. Pero bueno, entonces, esta es la primera parte de la entrevista. Les voy a dejar con unos temas, porque la gente también ha pedido un poco internacional, entonces toca con placer de todo un poco. Así que el acústico va a quedar pendiente. Eso es cuestión de coordinarnos y nada más. Y vamos a estar en otra oportunidad teniéndolos aquí a Trípode tranquilamente. Así que les vamos a dejar con estos tres temas. No se despeguen, que ya regresamos, que esto está buenazo. Así que ya volvemos. Esto es Medusa Radioactiva. We'll be right back. With a thousand eyes and a good disguise, in a right between. escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Bueno, toda esa gente que está cansada de escuchar a los típicos palanqueados de siempre en las radios, ya no se desesperen más. Próximamente estaremos estrenando Taqui Escena Independiente aquí en Medusa Radioactiva. No se lo pierdan. Todas las bandas ecuatorianas de escenas independiente van a tener su espacio, así que prepárense. Más que todo tratamos de transmitir la rebelión, rebelarnos contra todos los paradigmas que se mantiene en la sociedad, rebelarnos a una línea que todos mantienen, irnos siempre en nuestro pensar, nuestra manera de actuar, sea autónoma, que no sea influido por terceras personas, como se puede decir, los padres que influyen directamente, más que indirecta, en una iglesia. No solo la iglesia católica, los cristianos. Hay tanta mierda que nos tiene cagado la maldita sociedad. Claro, o sea, prácticamente eso, pero no sé, ustedes habían dicho que sí estarían abiertas influencias, tener unas baladas, algo así. Entonces, ¿por ahí sí va también temitas de amor? Sí, hay temas de amor y desamor. Creo que en el acústico vamos a tratar de bajarle la fuerza que tenemos en unas canciones. Sobre todo hay una que es de nuestras favoritas, se llama Hazla Pagar. Pero es desamor. Es de desamor, o sea, hazla pagar. ¿Por qué le vamos a hacer pagar? O sea, a esa tipa en común. Por todo el daño que nos ha hecho. Así que paga. O sea, bueno, entonces ese es totalmente desamor. Sí, hay una canción, bueno, algunas canciones que sí hablan del amor. En una ocasión, a breve rasgo voy a comentar, se murió una novia, una chica que yo tenía. Hay una canción que se llama Nunca Más, que es súper triste, que quisiera abrazarle, besarle y poderla ver por última vez. Es dolorosa. Algún motivo, que también es una de las que más han pegado, la canción Algún Motivo, tiene que ver en sí todo lo que nosotros hemos hecho por las mujeres. Hemos dejado nuestra familia, los estudios, el trabajo, las tocadas, las chelas. A los amigos. Por ella. Todo por el amor. Pero nos terminen pagando mal, pero ¿qué se puede hacer? Así es la vida. Así es la vida. Nos tenemos que continuar. Cero paradigmas, cero influencias de terceras personas. Transmitir el poder, la fuerza que nosotros tenemos en el hard grunge metal rock, que es Trípode. Ahí está, ¿no? Entonces, para que te vayas entendiendo, que no solamente, como dices, no, viste de negro este nuevo que era satánico y todo eso que. No, para que vean que también tienen sentimientos. Ese corazoncito. Ese corazoncito resentido, amoroso, tranquilo. Pero bueno, oigan, ¿sabes un poco? Ustedes, si no fueran músicos, ¿a qué se podrían seguir alguna carrera especial? Bueno, por mi parte puedo decir que cero el estudio. Creo que autoeducarse es mejor a veces que... Hay muchas personas en la sociedad que tienen títulos, son doctores, abogados, ingenieros, y que están más peloteados que uno. Nosotros debemos trabajar. Creo que o sea, no les estoy diciendo, chicos, no vayan a hacer esto, hacerse comerciantes autónomos, vender en la calle, no. Pero creo que a veces los señores que trabajan en la calle tienen más ingreso que alguien que está metido no solo 8 horas, que es lo laboralmente normal, sino están metidos 12 horas, 13 horas y ganan $400. Creo que si no fuera músico, fuera un comerciante autónomo, pero no estudiante, autodidacta sí. Bueno, de mi parte, si no fuera músico, fuera un futbolista, un gimnasta, yo qué sé, porque me encanta bastante mantenerme en forma, el deporte, vivir sano, ¿no? Eso ayuda también a tener una vida buena, activa, chévere, así. Parece que suene extraño, pero no sé si los demás amigos, colegas de las bandas nacionales van a pensar, pero Trípode en sí no se basa en el alcohol, sexo, drogas y el rock and roll. Nosotros somos una banda siempre activa, siempre dedicada, estamos dedicados al deporte. Claro que con respeto, que si nos invitan una bielita, les invitamos una javita, bacán. Pero no todos los ensayos, ni todas las tocadas. Pero Dios le pague a lo que venga, ¿no? ¿Por qué rechazar? ¿Por qué rechazar si, claro, si te dan limones, como dicen? Hagamos limonada. Oigan, entonces, bueno, dejemos un poco lo que es la música. Bueno, ya me van a contar un poco más adelante planes a futuro, si tienen tocadas, si están grabando o algo así. Entonces ya entraremos en detalles, pero opinemos un poco, porque a mí me gusta que la tropa juvenil escuche unos consejos o unas experiencias también de parte de jóvenes prácticamente en cuanto a temas que son denominados tabús, lo que es alcohol, drogas y los embarazos prematuros prácticamente. Entonces, que la gente escuche de jóvenes, porque muchos dicen que no hay información, todo se basa en internet y todo se vuelve un shampoo prácticamente. Pero como banda ustedes, no sé, ahora ya no están en colegio ni eso, entonces, pero ¿ustedes creen que se ha impartido charlas, información, lo que es un condón, el evitar los embarazos prematuros, algo así? ¿Ustedes qué piensan de la sociedad en ese aspecto? Bueno, eso, este tema, yo creo que los papás deberían tocarlo desde muy temprana edad para ir poco a poco amortiguando, yo qué sé, que tengan experiencia. Y cuando llegue el momento, no les coja de lleno, no sepan qué hacer. Y enseñarles qué es un condón, o más conocido, un chicle, yo qué sé, para que, bueno, evitar un embarazo en la adolescencia, yo qué sé. Creo que la familia tiene que estar desde siempre y para siempre. Tienen que enseñar los valores, el respeto. En la sexualidad, sobre todo, tienen que tener los padres una mente abierta. Indicarles cuáles son sus órganos genitales a la niña y al chico igual, al joven. Y creo que todo va a rodar de manera buena para el individuo. Porque vas a saber qué hacer en esos momentos que tenga una relación sexual. No solo basarse en, a veces, han ido a darnos charlas en los colegios, en universidades, en que, perdón la expresión, póngase de esta manera el condón, el preservativo. No es así. Creo que los padres influyen directamente y primero, antes que nada. No, es que, lastimosamente, creo que todo esto debe nacer desde el hogar. Tener una información adecuada, porque hoy en día los jóvenes lo único que hacen es meterse al internet y tratar de ver información ahí, porque asumen que en colegios no hay esas charlas debidas que se deben impartir. Entonces, se está propenso a todo esto, solamente tienen claro un condón, te pones y ya, nada más, pero no tienen claro sus consecuencias, de sus pros, sus contras y todo eso, ¿no? O sea, por ahí se puede ir más o menos el asunto. Pero entonces también un poco lo que es las drogas y el alcohol, que al fin y al cabo todos estamos propensos. Y al igual que los embarazos, todo es con una debida información, con unas charlas, conversar, en este caso con tus hijos en hogares, prácticamente porque si tú dices, no, ¿sabes qué? No haces eso, más ganas te va a dar de hacer. Entonces, el diablo empuja y tanta cosa prácticamente, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se debería hacer o cambiar lo que es para reducir un poco esto del alcoholismo? Porque hay guandras 12, 13 años que les ves más mamados que uno mismo. Entonces, ahora lo hacen más por novelería, porque es por gusto, aceptación, ¿sí? También. Ajá. ¿Qué de bueno le ves a las drogas, al alcohol? Yo, por ejemplo, siéndole sinceramente, prefiero el deporte que el alcohol, y gracias a Dios no tengo ese vicio. No tomo, no fumo, no nada. Y pueden reírse lo que todo, pero orgullosamente yo no tomo. Y no necesitan tomar para pasarla bien. Eso es otra estupidez que saben decir. Que sí, que toman, eres hombre, que no sé qué. O toma para estar en ambiente. No, vacila fresco, pásala chévere, sin alcohol, sanamente. Que nada bueno trae eso. Sí, nada de eso bueno trae, nada buenas consecuencias. Porque no creo que a alguien le guste estar tirado en la calle o saber cómo están los vagabundos de tanto tomar alcohol. Y si quieren ustedes ver y saber el olor y todo eso, vayan a San Blas, en la Plaza Belmonte, pueden encontrar a los alcohólicos y ver qué feo que es tomar, drogarse, te haces negro, te dañas el organismo. No, nada de eso. Creo que no es que esté a favor del gobierno ni tampoco en contra. Algunas cosas buenas, algunas leyes. Los días domingos, en no vender alcohol, bebidas alcohólicas. Creo que eso está muy bien. Los bares se cierran a las 2 de la mañana. Perfecto. Otros gobiernos no hacían eso. Creo que nos está ayudando a la sociedad en sí a que cambiemos un poco. Pero suben los impuestos del alcohol. Las personas prefieren comprar alcohol antes que darle un plato de comida a sus pequeños hijos que se mueren de hambre. Bueno, yo les diría, la mayoría toma porque la novia le dejó, por un desamor, por yo qué sé, se le muere el perrito, yo qué sé. Mijines, escuchen, existe la música, no mata, no envenena, alivia el corazón. ¿Quién no ha escuchado una canción cuando está destrozado? ¿Sí o no te alivia? Te alivia, ¿sí o qué? Sí, claro. Te quita ese dolor, te libera, te hace estar mejor, más chévere. Existe la música, brother. No le vean lo bueno al alcohol ni nada. No te trae nada bueno, más que la muerte, una vida insegura, de peligros. ¿Quién sabe, no? Claro que nadie dice, no tomes, no te drogues. Puedes probar, puedes dominarle. Puede ser eso social cuando te inviten a tomar con tu familia, pero no excederte. Una vez al mes, una vez a los 6 meses, una vez al año, no pasa nada. No hace daño, dicen, ¿no? Eso es todo lo que pensamos. Así que ustedes tienen la decisión, chicos, chicas, en hacer lo correcto. Sí, no, eso es verdad. El alcohol, la gente toma novelerismo por aceptación entre los panos, como suelen decir. Y yo creo que también la sociedad influye demasiado en este aspecto. Todo lo que es las drogas, alcohol, vicios, la sociedad te puede a veces empujar. Y creo que depende de cada uno tener personalidad informada, definida y decir, no, a esto no le hago y punto, allá. Bueno, como mencionaste, sé yo. No sé, se pega un trago con la familia y todo eso, pero, o sea, estás en un ambiente de algo más seguridad, sabes con quién estás, y evitas muchos riesgos que se pueden dar, ¿no? Por eso ahí también nacen los embarazos prematuros, a veces esto. Bien, todo tiene relación. Lo único malo es que creo que se volvió a abrir la venta los días domingos del alcohol. Creo. No. Creo, por ahí me habían dicho, pero. Yo quería comprar, pero no. No, mentira. El otro día me fui al supermercado, pero decían, señores usuarios, por decreto ministerial, el alcohol no se vende los días domingos. Ahí está. Entonces sí estamos en lo correcto. Entonces ya aclaro este tema, pero entonces, ¿se dan cuenta que Trípode es una banda que está dedicado a lo que es un poco ejercitar el cuerpo, alejado de vicios, y simplemente se acoplan, se basan en la música. Sus problemas o cualquier alguna eventualidad cotidiana lo resuelven con la música, que es lo más bacán, ¿no? Es cierto, mencionaste, tenemos la música y cura. Realmente sí se ha dado estudios incluso lo que es la musicoterapia para enfermedades como es el Alzheimer, el autismo. O sea, son enfermedades que son fuertes, son graves, pero que la música puede ayudar. Y eso es lo que la gente debe hacer, pero no entiende, prefiere lo fácil, porque lastimosamente somos muy facilistas y noveleros. Conformistas. Y conformistas, exactamente, esa es la palabra. El ecuatoriano sobre todo. En sí. Entonces, esa es la falla, ¿no? Así que ya escucharon el consejo del trípode, aléjense de los vicios, apóyense en la música y verán que todo sale mejor prácticamente, ¿no? Eso. Oigan, panas, entonces, a ver, cuéntenos un poco, regresando a lo musical. La gente ya escuchó un par de consejos, así que ojalá hayan comprendido el tema, ¿no? Pero bueno, a ver, planes a futuro, tocadas o discos, lo que estén haciendo. Sobre todo, nos mantenemos en una etapa de continua producción de música y canciones, letras, música. Vamos a seguir en creación de... creación, inventar más canciones para estar listos, dar lo mejor de nosotros para hacernos conocer, que les guste. En diciembre se vienen tocadas benéficas como es el Navirrock en Ibarra y aquí en Quito, en la Carolina. El 31 de diciembre igual en San Pedro, que va a ser un tipo verbena. El 20 de septiembre va a haber una tocada, me parece que es por la Cruz del Papa, más o menos. O sea, tenemos que confirmar para llegar el 20 de septiembre. Todos estos acontecimientos siempre están presentes en nuestra página de Trípode. Sí, también, ya vamos a ir con los contactos al terminar la entrevista, que sabes que pueden ir contactos donde les pueden encontrar y todo eso. Pero bueno, oiga, me habían comentado por interno que lastimosamente pasó una eventualidad con lo que es YouTube y con sus temas, lastimosamente, pero eso queremos saber porque la gente me está preguntando. Fecha de lanzamientos, tal vez disco, grabaciones, ¿tiene más o menos planeado ya comenzar a grabar? Sí, a ver, chicos, suena medio raro esto. Bueno, teníamos un integrante anterior, perdón la redundancia. Hicimos un canal de YouTube. Nosotros pensamos cambiar nuestro nombre por Abismal. En el YouTube nos pueden encontrar como Abismal también, pero... somos los mismos. Ajá, somos los mismos, somos Trípode. Volvimos a subirle los videos a nuestra página actual de Trípode Ecuador, ya que el integrante perdió su contraseña, y es algo grave y difícil que no le podemos sacar las reproducciones. Nosotros tenemos aproximadamente cerca de 600 reproducciones en el YouTube de una sola canción. En total son cerca de 1000 reproducciones con los demás videos. Y es una pena, pero nos pueden encontrar ustedes como Abismal y saben que somos nosotros Trípode. Ojalá ese video le podamos eliminar y mantenernos en Trípode Ecuador en el YouTube. Bueno, entonces, a ver, de una vez vamos con los contactos, ¿no? ¿Dónde los pueden encontrar prácticamente? ¿Facebook, YouTube? Sí, en el Facebook nos pueden encontrar como Trípode. Estamos con... tú le das me gusta a la página, estás enterado, le puedes seguir. Puedes encontrarnos... en mi página, Jeff Dango Reyes, en la de Facebook, Franklin López, Andrés Ulianov o Ulianov Paredes, que son las páginas más conocidas. En sí, tú le das me gusta a la página. Nosotros tenemos más página en sí, de Trípode. El das me gusta te hace seguidor y vas a enterarte de todas las actualizaciones. En el YouTube como Trípode Ecuador. Twitter no es necesario, creo que todas las nuevas bandas y las antiguas no hacen eso. Nosotros no queremos tener Instagram o Twitter, que más que todo son solo fotos, nada que ver. Así que solo Facebook, Trípode y YouTube, Trípode Ecuador. O sea, listo, ¿no? Ahí les pueden contactar alguna tocada o algo, está en el Facebook Touch. ¿Un número de celular tal vez? Sí, el número de celular 0998 21 81 54. Puedes comunicarte con Jeff Reyes o con el baterista, el Guayito de Quito, al 09 68 11 41 41. Muy fácil, ya sabes, para charlar, lo que sea, hay unas tocadas. Estamos dispuestos a abrir nuestra colaboración, ¿sí?, nuestras manos y nuestro corazón en que siga nuestra música y que viva el rock nacional. Eso es lo bueno, ¿no? Lo bueno, así que tienen contactos, ahí está Facebook, ya mencionaron Twitter, ¿no? ¿Para qué? A veces estorba. Entonces, pero bueno, les pueden contactar, están los números. Así que regálenle un me gusta, métanse en la Face y busquen a Trípode. Los encuentran, les dan un me gusta y van a encontrar toda la información de sus tocadas y sus próximas eventualidades dentro de la banda, ¿no? A ver, bueno, muchachos, para cerrar esta entrevista va a sonar su tema Revelación. Ese, háblenos un poco de qué trata y en sí, ¿no? La letra, el ritmo, más o menos. Revelación era solo un tema instrumental que se le fue acoplando. Nació la letra como rebelión a las injusticias de la vida. Me voy a cruzar un poco del tema. Yo estaba en un canal de televisión que ya no lo vuelvo a ver, pero dicen que es el primer canal, no sé qué canal será. Entonces, aquí hay el palanqueo, estamos hartos de eso, de la corrupción, de ese odio que te mantienen a nuestras bandas nacionales, ese sufrimiento, falta de apoyo. De apoyo puede salir una banda ecuatoriana, yo qué sé, apoyando nacional. En sí la canción es, te regresan a ver cuando vos tienes plata, cuando estás bien pintado, bien arreglado, lindo. Pero no es así, revélate, así que ahí va la canción Revelación. Y bueno, entonces les vamos a dejar con el tema Revelación de la banda Trípode. Nos estuvieron acolitando hoy, gracias, panas. Vamos a coordinar el acústico, porque eso que no se quede pendiente, sí, para sí, tenerlos pendiente en otra ocasión, ¿no? Entonces vamos a dejar para que escuchen un poco de lo que es Trípode con su tema Revelación. Y a continuación estamos con el tema Devuelve a mí, a la gente de Molino Garage. Un abrazo inmenso, pana Esteban, ya sabes, bro. Así que van a seguir sonando las 24 horas del día. Todas las bandas que han estado aquí van a estar sonando y seguirán en frecuencia, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, tratar de darles un espacio, un chance. De poco a poco iremos creciendo y ustedes nos van a acolitar con un compartir, un me gusta y todos seamos Ecuador en sí, ¿no? Ecuador. Gracias, panas, por habernos acolitado. Así que les voy a dejar con el tema Revelaciones y ya regresamos. Nos vemos, mis panas. Eso. Gracias, somos Trípode, dispuestos a todo, a conquistar el Ecuador y el mundo. Gracias. Nos despedimos. Chao, chao. Excelente tarde. Ya volvemos. Thank you. cried to my daddy on the telephone. How long now? Until the clouds unroll and you come down the line way. But the shadow still remains since your descent, your descent. Rock y nada más es lo fundamental. rock and roll. Mientras yo tenga rock and roll, nada me faltará. Imagina un mundo donde tu voz sea escuchada por todos. Medusa Radioactiva, contrainformación juvenil. Y bueno, ahí estuvo sonando un poco de lo que fue la gente de Trípode con su tema Revelación. También estuvo un abrazo inmenso a la gente de Molino Garage, su tema Vuelve a mí, que está rodando muy fuerte en las radios. Y bueno, esperamos que todo le siga saliendo perfecto a esta gente. También estuvo una banda que nos acompañó ante 2 semanas. Ellos son Desocupados con su tema Rodeo, nada más. Poniéndole un poco de rock and roll a esta tarde de día jueves. Y bueno, para terminar este programa, la gente me había pedido un poco de lo que es microfonía. Y bueno, para adelantarnos un poco, creo que sería bueno remarcar ciertos aspectos de la historia de la microfonía. O sea, ser claves y sencillos lo que se puede mencionar en varios años, cosas que pasaron y todo eso. Así que les voy a resumir un poco y seguir investigando, un poco también añadiendo lo que estoy estudiando. Como he mencionado desde el inicio de este espacio, que lo poco que yo pueda acolitarles, la gente sepa recibir, comience a investigar, indague un poco también y me retroalimente a mí, me corrijan las cosas que estoy fallando prácticamente, ¿no? Esto es de toma y da, así que empecemos un poco con lo que es la historia de la microfonía para cerrar este día jueves que parecía que se nos venía las aguas aquí en Quito. Pero el sol volvió a radiar prácticamente, ¿no? Así que bueno, empecemos sin más. Bueno, verán, en el año 1827, Weston utiliza por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles, el cual procede de los vocablos griego micro, que es pequeño, y phon, que es sonido. Un dato muy bueno, ¿no? En el año 1876, Alexander Graham Bell registra una patente del telégrafo hablado, que fue el primer teléfono, se puede considerar, ¿no? Y por primera vez incluye un micrófono funcional que usa un electroimán. Ya, para que vayan teniendo una idea mucho más clara, ¿no? En 1877 aparece el micrófono de contacto suelto o carbón. Un diseño no magnético basado en partículas conductoras de carbón como las que tienen los teléfonos. Y estas partículas conductoras de carbón, eso es lo que hace que las ondas del sonido vayan, ¿no? Y en este caso se logre amplificar una señal previamente. Pero bueno, a ver. Entonces, en el año 1878 es diseñado el primer micro de bobina móvil. Que eso igual también lo voy a mencionar un poco más adelante, de poco a poco, pero el día de hoy nos vamos a enfocar solamente a historia y datos exactos prácticamente de la microfonía. En el año 1917 presentan el primer micro de condensador práctico y moderno, o sea, se fue avanzando de poco a poco. Ya en 1917 está el primer micrófono de condensador, dato exacto. En 1931, Western Electric presenta el primer micro dinámico, el modelo 600, serie 618. Ustedes busquen este modelo y van a ver que es algo muy rústico prácticamente a lo que hoy tenemos en la actualidad, que incluso tenemos, bueno, in-ears para amplificar la voz en una tocada a los músicos, parte de su staff de monitores. Entonces es un cambio, un marco muy amplio, muy grande, ¿no? En 1931 igual, la marca RCA presenta el primer micrófono de cinta bidireccional. Y este es de imán permanente. Entonces, en el mismo año también ya hay un micrófono bidireccional, que como ustedes saben, bidireccional es que capta los sonidos en dos direcciones. Y el unidireccional, simplemente tú tienes que hablar recto para que te capte el sonido. Bueno, pero es un poco más complejo, que lo iremos haciendo de poco a poco. En 1947 se funda AKG en Viena. Esta marca tan prestigiosa de lo que es micrófonos y todo en amplificación se funda en 1947. La vida sigue avanzando, ¿no? En 1948 Neumann lanza el micrófono a válvulas U47. Este es el primer micro de condensador con patrón conmutable, esto es decir, entre un cardioide y omnidireccional. Igual, de poco a poco iremos avanzando, ¿no? Y este acabó convirtiéndose en todo un clásico para grabar voces, desde que se supo que Frank Sinatra se negaba a cantar sin su U47. Entonces, el propio Frank Sinatra, si no estaba en el escenario con un micrófono U47, él no se presentaba. Así de sencillo, ¿no? Cosas de los famosos. En 1962, Hideo Matsuita establece la empresa Audio-Technica Corporation en Tokio. La compañía lanza los modelos AT1 y AT3MM, si no me falla la memoria, o una TES nada más. Bueno, estos son de cápsulas estereofónicas. Empiezan a suministrar cápsulas a fabricantes de audio y posteriormente, años después, terminando los 70s, Audio-Technica lanza los auriculares de condensador. Y estos auriculares, el ATH7 y ATH8 exactamente, ganan diversos premios, y esto es más o menos a lo que se puede parecer o tendría algo igual lo que son hoy en día los in-ears. Ya son monitores directamente al oído, ¿no? En este año también se produjo el desarrollo y lanzamiento de la serie 800 de micrófonos y la creación de Audio-Tech Limitada en Leeds, Inglaterra. En 1991 sale al mercado el micrófono de condensador AT4033, elegido mejor micrófono en el AS Audio Engineer Society, y en 1994 presenta el micrófono de condensador de multipatrón AT4050. Todo sigue avanzando, todo tiene su curso y esto se estaba ganando en Inglaterra, en Europa netamente. En 1995, ya un poco remontándonos a la actualidad, poco a poco, la planta de fabricación de micrófonos, auriculares, sistemas inalámbricos, mezcladores, todo en sí para tener un sonido en vivo, consigue la certificación ISO 9002. Bueno, esto es como una certificación de calidad de este ISO 9002, ¿no? Así que también investiguen, indaguen y verán que me van a entender de lo que estoy hablando. En 1996, los micrófonos y auriculares Audio-Technica son utilizados en todos los recintos de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Algo parecido a lo que era en años posteriores, en el 48, que Frank Sinatra no salía al escenario sin su U47, pues aquí se exigía en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 que se utilice micrófonos y auriculares y todo el sonido en vivo de Audio-Technica. No pedían otra marca más. Y en 1998 dicha empresa también presenta el AT4060, que es un micrófono de condensador a válvulas. Y este es un excelente resultado de los productos Audio-Technica que se había dado en Atlanta en el 96, gracias a que pudieron estar los Juegos Olímpicos y todo eso. Y hacen que en el año 2000 sea designada también como proveedor de los Juegos de Sydney 2000, también de los Juegos Olímpicos. Es decir, 4 años después también se exigió que dicha marca preste su amplificación para que se desempeñe con normalidad estos Juegos Olímpicos, ¿no? En 2002, Audio-Technica celebra su aniversario número 40 y es designada para proporcionar aproximadamente 2.800 micrófonos para los juegos de Salt Lake City, esto es en Estados Unidos, marcando así su primera participación en Juegos Olímpicos de invierno. A pesar de las severas condiciones climáticas, los micrófonos AT respondieron perfectamente a lo que fue el frío y la impedancia y todo eso. Se respondió correctamente y todo salió bueno, ¿no? Aunque esto más parece una cuña para la marca, pero son datos buenos que nacen de la microfonía, que un poco a poco los hemos ido mencionando. Y bueno, desde sus inicios como fabricante de cápsulas estereofónicas hace 40 años, Audio-Technica ha permanecido en la vanguardia y ha desarrollado numerosas tecnologías que se han convertido en estándares en la industria. Hay muchas marcas también de lo que es un poco de vender micrófonos, amplificadores, un poco de sonido en vivo y todo eso. Y también está AKG, está Sennheiser, está Shure, infinidad. Hoy en día te puedes encontrar con muchos micrófonos. Por ejemplo, aquí en la radio contamos con micrófonos bidireccionales, unidireccional, de condensador, de menos de todo un poco. O sea, es bacán poder estar aquí y apreciar lo que es un poco de esta magia que se puede realizar mediante un micrófono y el sonido, ¿no? ¿Cómo logra amplificar tu frecuencia y que te puedan escuchar en todo el mundo? Mediante, en este caso, Medusa Radioactiva. Pero eso es un poco, ¿no?, de lo que quería mencionarles de la historia de la microfonía, prácticamente. También quiero hablar, vamos a ver si lo dejamos para la próxima semana, lo que son los tipos de micrófonos y su polaridad. Ahora sí van a entender qué es un micrófono, los tipos, qué son micrófonos dinámicos, micrófonos condensadores, en fin, qué es un diagrama polar, que eso lo van a encontrar en la caja. Cuando compran un micrófono, que a veces salen como una especie de unos ejes X, Y, como que fuera un patrón. Eso es un patrón polar, es un diagrama polar que expresa netamente la sensibilidad con la que es capaz de captar el sonido dicho micrófono, según el ángulo, ¿no?, con el que incida el micrófono. Y ahí hablaremos un poco de lo que es cardioide, hipercardioide y supercardioide. O sea, el tema de los micrófonos es un tema muy amplio, realmente es abierto, es amplio. Y como les menciono, sí sería bueno que ustedes también comiencen a indagar un poco sobre cada uno de los micrófonos, prácticamente. Yo, bueno, les voy a dejar con un par de cancioncitas para regresar a despedirnos. Y bueno, la gente estaba pidiendo algo retro y lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a poner un tema un poco retro, que esto es Your Love de Ophiel. Así que espero que lo disfruten y ya regresamos. Tonight. I ain't got many friends. nunca más caerá. Este amor que estoy sintiendo no es por mí, solo por ti. Déjame decirte no. Mi refugio son tus brazos. Tú me enseñaste a vivir mejor. Ahora sé qué es lo que quiero. Estoy perdido si tú no estás conmigo. bueno, para despedirnos estuvimos con un poco de música, estuvo unas bandas también ecuatorianas como Bajo Sueños y como habían pedido Your Love de Oldfield. Así que gracias, panos, por estarnos acolitando. Esto fue Taquis en Independiente. La próxima semana voy a traerles lo que había mencionado de los micrófonos. Su clasificación puede ser sus tipos de micrófonos, su polaridad, cómo aprender a leer un patrón, un diagrama polar de un micrófono. Como había mencionado, es la sensibilidad que se refleja en esos planos X y Y. Así que conmigo será hasta el próximo jueves, sin antes decirles que por favor lean, siempre estén instruyéndose, siempre estén con un libro a la mano. Y nada más, pues, a toda la gente que esté pendiente ahí, que quiere sonar aquí, que quiere tener su espacio, poder hacer un acústico, entonces búsquenos en Facebook como Taqui Escena Independiente, regálanos un me gusta, escríbenos, y solamente nos ponemos de acuerdo y listo, porque esto es así, tratar de acolitar a todas las bandas ecuatorianas y que esos típicos palanqueados de siempre salgan ya de nuestras radios. Así que nada más, que sigan la programación de Medusa Radioactiva. Igual busquen en Facebook, está Medusa Radioactiva, ten un like. O si no, en mi Facebook personal me encuentran como Ronnie Memo en Facebook. Así que tienen varias vías para comunicarse con nosotros y estar aquí en Medusa Radioactiva. Bueno, sin más, por favor lean, vean mucho, instruyense. Creo que ya pasamos eso de los temblores, así que a disfrutar estas pocas vacaciones que les queda a toda la tropa que va a los colegios y todo eso. Conmigo será hasta el próximo jueves y ya tenemos una banda. El jueves estará Sudstala. Vamos a tener un acústico también, porque ellos vienen preparados totalmente para esta entrevista. Así que conmigo será el próximo jueves. Me despido, cuídense y no se olviden de leer. Yo soy Ronnie y manténganse aquí en la señal de Medusa Radioactiva. Ecuatoriano, carajo.